con Milton Fernández, el secretario general del Sindicato de Prensa. Buenas tardes, Milton. Gracias por atendernos en la siesta que nos fue. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Gracias por llamar. Gracias para acá y gracias para el otro lado también. Entonces, pero nada, vos sabés que también es una necesidad nuestra contar que hay una situación insostenible para los trabajadores de prensa y queremos ver cómo va esta jornada de lucha que estamos atravesando, Milton. Mira, la jornada va bien, lamentablemente, se puede llegar a decir, porque la verdad es que cada vez juntamos más adeptos, pero por otro lado contentos porque los compañeros se suman a la lucha, así que eso la verdad que es reconfortante, ya es como vos dijiste, ya es algo insostenible, que el compañero que tenía algún tipo de duda o que daba alguna chance para la patronal hoy ya está, ya hoy ya dijo basta, ya está, unas paritarias miserables, la cámara que nuclea los diarios ofrece solamente un 20% para todo el año. Nosotros estamos reclamando también zona patagónica, así que imagínate que también dijeron que no a la zona patagónica. Y bueno, esto es no dar ni siquiera un gesto de buena voluntad, me parece. ¿20%, Milton, para este año? Sí, 20% para todo el año. Es lo único que ofrece la cámara. Así que tuvimos una... Pero aparte, Juan, el tema es que si fuera la primera reunión, bueno, uno dice, bueno... Para arrancar. Claro, como para arrancar vamos a ver cómo lo negociamos, pero ya tuvimos 4 reuniones de zona patagónica más 4 reuniones de para la lucha para paritaria por el salario, así que la verdad que ya se ha extendido demasiado. Parece una verdadera mansadora, Milton. La verdad es que sí. Cualquiera que lo piense un minuto se da cuenta de que no hay una verdadera voluntad de atender el reclamo muy fundado ya a esta altura de las personas que trabajan en distintos medios de prensa. En nuestra provincia, Milton, ¿en qué consiste esta jornada de lucha? Mira, la jornada de lucha era asamblea en todas las redacciones, todos los lugares que pagan el convenio 541, que es el convenio que nos nuclea a nosotros. Asamblea en las 3 redacciones de la Reforma, el Diario y la Arena. Asambleas en el canal de la cooperativa, que también paga salario de la federación, y con quite de colaboración de 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Así que hoy a la mañana estuvo lindo, no se pudo hacer en un diario por una cuestión que tuvieron los compañeros, que lamentablemente tuvieron un problema con una pérdida, así que aprovecho para solidarizarme con ellos. Y bueno, nada, pues salvo eso que fue algo muy triste, por otro lado, convocamos acá en la arena y estuvo linda la jornada. Muy bien, muy bien. Con mucha participación entonces, y además estoy anotando lo que dijiste, Milton, de que hay compañeros y compañeras que antes la veían medio de costado y ahora no les quedó más remedio, ¿no? La realidad se ha vuelto muy ineludible. ¿Cómo describen desde el CIPREN el salario que están percibiendo trabajadoras y trabajadores de prensa, Milton? Sí, tal como lo describís vos, viste, hay compañeros que ya el salario no te alcanza. La realidad hoy es que un cronista a duras penas con alguna otra, algo más para sumarle al salario, llega a 35.000 pesos. Esa es la realidad, hoy no. Es salario de hambre, la federación y todos los compañeros proponemos bajar de la línea de pobreza, que cada vez se extiende más, porque tengo entendido que estaba en 54.000 pesos el salario para no ser pobre, y acá hay compañeros y compañeras que cobran 35, cobran un redactor, que son los menos, llegan a 45.000 pesos. Salarios de pobreza, entonces. Sí, son salarios de pobreza. O sea, nosotros cuando hacemos un flyer, cuando hacemos un afiche, cuando hacemos un reclamo, no somos de ponerle ni ceros ni ponerle palabras que no tengan que ver con el reclamo. Son salarios de hambre. Hoy una persona con 35.000 pesos no llega a fin de mes, claramente. Hablamos muchas veces sobre la libertad de expresión, sobre la calidad de la información, que tiene que ver con el salario. Muchas veces dicen, ¿cómo vos podés juntar la libertad de expresión con lo que cobrás? Sí, yo te digo que si yo tengo que tener 3 laburos para vivir, si a mí no me pagan lo que corresponde como para poder llegar a fin de mes, y yo no sé si termino haciendo bien mi laburo, ¿viste? No sé si voy a entregar un laburo de calidad, no sé si la libertad de expresión tiene toda la... Va a estar garantizada las garantías como para que sea así. Eso tiene que ver también con la pauta oficial, tiene que ver con absolutamente con todo. Acá no hay que sacar las patas del plato porque es así. Yo creo que muchos ponen lo que tienen que poner, pero no alcanza. Es así, Juan. La justificación, si no alcanza, es Milton, del otro lado, las justificaciones, ¿cuáles son? Digo porque, bueno, por ahí está lo de la transformación, de la época, las tecnologías y los portales digitales, pero también está lo de la zona patagónica, por ejemplo, que es una conquista, un derecho adquirido que no está reconocido nada más. Sí, mira, básicamente sobre la zona patagónica, cuando nosotros hicimos el reclamo de alguna manera informal, si se quiere, con la patronal acá, ellos dijeron que no tienen ningún beneficio como para trasladarle a los trabajadores. Mira, yo lo que tengo entendido con eso, y es así, la zona patagónica es un derecho. No solamente porque, por ejemplo, en Río Negro y Neuquén la canasta básica supera ampliamente la canasta de cualquier otra provincia, sino también tiene que ver con la falta de oportunidades, porque una zona patagónica se paga también por falta de oportunidad. Y quieras o no, acá en La Pampa no somos una provincia industrializada, una provincia donde llueve el laburo, donde acá, e incluso después también en la canasta básica también repercute. Nosotros creemos fuertemente, como la mesa intersindical, como los 12 gremios que conforman la mesa intersindical, que la zona patagónica es un derecho. Y nos molesta muchísimo que quede solamente los papeles. De hecho, también hay un montón de gremios, como porque uno cuando se jubila le pagan zona patagónica. Entonces, viste, hay una cosa que no parece seria, viste, no es serio. Políticamente te pagan zona patagónica, o sea, hablan de la zona patagónica, pero no va a los bolsillos de los trabajadores. Eso es indignante. Y por otro lado, sobre el salario, la patronal lo que dice que paga lo que paga FATPREN. O sea, sí, acá los tres medios pagan lo que pagan FATPREN y pagan en tiempo y forma, todos cumplen, pero la federación consigue la base del salario. O sea, cualquier empleador puede pagar más de eso. Nadie te impone a vos pagar solamente eso. Nosotros lo que pretendemos justamente es eso. Si la federación no tiene, si la relación de lucha entre el empleado y la patronal es muy disímil, es muy baja en nosotros, bueno, que cada uno tiene la oportunidad de poner 10 lucas más arriba de cualquier salario. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y si la relación de lucha tiene que ser más importante, y bueno, vamos a laburar en base a eso, Juan, porque es así, ¿viste? Si un camionero te para y vos crees que es fundamental que esa mercadería llegue a destino, y bueno, la libertad de expresión también está en juego, y el hambre de los trabajadores de prensa también está en juego, y habrá que construirla. Tal cual, tal cual. Hoy por hoy, además, Milton, los números son demasiado, ponen demasiado en evidencia cuál es la realidad de trabajadores y trabajadoras en toda la Argentina, y el sector de prensa, bueno, no escapa a esto, tampoco es tanta cuenta tan necesaria. Digo, porque ¿cuánto significaría, Milton, lo de la zona patagónica de bolsillo? No, lo de la zona patagónica nosotros incluso lo dejamos bien en claro. Para nosotros, aunque sea un reconocimiento por zona, para nosotros, aparte lo dijimos, te estoy diciendo cosas que no deberían ser ni siquiera públicas porque te pueden llegar a ofrecer lo mínimo, pero nosotros con un 5%, un 10% para nosotros significaría, imagínate, 6.000, 7.000 pesos, ¿entendés? Sí, sí. O sea, estamos hablando de... Eso. Sí, en Río Negro y Neuquén hablan otros montos, ¿no? O sea, estamos hablando de canastas básicas que realmente superan a veces los 80.000 pesos. Tal cual, tal cual. Es una cosa de loco. Pero acá para nosotros un reconocimiento genuino y estamos hablando que serían 6.000, 7.000 pesos, no más de eso. Es exiguo, pero no deja de ser muy necesario en este momento, Milton. No, y todo suma. Tal cual. Así que, seguro. Hay asambleas en todos los lugares de tarea y algún cese de laburo también. ¿Qué es lo que te sorprendió de este proceso que se viene dando? Porque el sindicato está laburando y con la adhesión de cada vez más compañeras y compañeros. compañeros. ¿Qué te sugiere este momento, Milton? Desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Desde nuestra perspectiva, lo que me sugiere es eso que bien definiste vos hoy. Hay compañeros que ya, evidentemente, para llegar a que antes se hacían los distraídos, hoy dijeron basta. Hoy acompañan la medida, acompañan el sindicato, acompañan al compañero, se solidarizan con entre nosotros mismos. Hoy aparecieron caras que realmente ayudaron muchísimo, ¿viste? Se sumaron otros gremios, se sumaron gente de gráficos. Eso es importante para nosotros. Eso es muy importante. Lo que me sugiere es que justamente tocamos fondo, Juan, y lo que me sugiere es que justamente nosotros el año pasado de pandemia, el personal de prensa demostró poner el lomo siempre, una vez que, o sea, no le hizo asco al laburo, pese al bajo salario. Firmamos una paritaria en diciembre, no te voy a decir a la baja porque no fue a la baja, pero fue a la mínima. Raspando. Pero hoy, y ya en ese momento, en diciembre de 2020, ya cuando se cerró paritaria, dijimos, no, basta. O sea, en marzo nos plantamos. Está todo bien, nosotros somos muy respetuosos de la pandemia, somos muy respetuosos de bueno, la trajiste a colación, era la última que tenía preparada. No la queremos nombrar. Era la última que te tenía preparada y era lo de la esencialidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Si eso también puede llegar a pesar en algún momento en las negociaciones o no les van a dar ni bolilla, y la posibilidad de pedir como grupo de trabajo de riesgo, de trabajadores de riesgo, un lugar en la cola de la vacunación contra la COVID. Sí. Nosotros ya es un reclamo que se ha hecho a nivel de federación. Nosotros tuvimos nuestro debate profundo, muy profundo, hacia adentro del sindicato. Hubo compañeros que lo reclamaron y me parece sumamente justo. También entendemos de que hoy somos todos esenciales. Y no queremos, sobre todo no queremos pasar absolutamente por nadie, pero también creemos que tenemos compañeros que ya dieron positivo, que ya tuvieron en su grupo de riesgo, y sin embargo seguimos esperando. Mal pagos, sin ningún tipo de respuesta con lo que tenga que ver con la esencialidad, porque como bien vos lo dijiste, bueno, mañana cierran todo, ojalá no pase, los únicos que vamos a quedar vamos a ser nosotros, y en buena hora, porque eso habla también de la libertad de expresión, ¿cierto? Pero bueno, y sí, la verdad que nosotros ya a esta altura queremos un poco de todo. Muy bien. Entonces, hoy una jornada completita para combatir las paritarias miserables del sector de prensa. Gracias, Milton. No sé si nos quedó algo sin mencionar, pero muchas gracias. A vos, Juan. Muy, gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros. Bueno. Están acá adentro, así que somos parte también de lo que pasa con ustedes, con el sindicato y con la representación que tenés. Milton, gracias. Que tengas buena tarde y buena jornada de lucha. Vamos. Gracias. Chao. Hasta luego. Ahí está.